Al norte, claro, bueno, sigue siendo un poco hegemónico. Bueno, yo me llamo Carolina Ibarra, yo soy artista visual de Chile. Voy a cambiar un poco como todo lo que traía preparado porque me gusta esto como el tiempo presente y además porque Cristóbal ya explicó muy bien un poco lo que yo iba a hablar. Para mí es genial conocerte. Yo como artista he intentado investigar justamente en este paradigma de cómo visibilizar y no rescatar, porque no me gusta esa palabra, porque da la impresión de que estuviera como desaparecido, de visibilizar una manera de ver el mundo que tenía que ver con este tema de la arqueastronomía de nuestros pueblos ancestrales. Igual hay un tema con Santiago que se ha venido como descubriendo en los últimos meses, que es una investigación con un arqueastrónomo que empecé a trabajar, donde él descubrió esto, o sea, para situarnos en el contexto, yo vengo de Santiago, que es una ciudad que es el patio chico, o sea, es un país que es el patio chico de Estados Unidos y lo sigue siendo. Culturalmente, el reconocimiento como de todo tema indígena está totalmente aplastado. La dictadura hizo muy bien su trabajo separando a las personas y ahí hay como un sistema de mundo, un modelo de vida que se borró, ¿no? Entonces, para mí es muy significativo haber venido acá a Ecuador justamente a realizar como una segunda versión de un trabajo que ya les voy a mostrar, que fue por el que me invitó Pedro. Porque justamente está todo el tema de Cayambe. Yo conocí un poco de nombre lo de Cristóbal Cobo. ¿Dónde se mete esta cosa? Ah, un micro. ¿No es esto? ¿No? ¿Es un lugar? Y es súper significativo porque, bueno, Cayambe, que es como el lugar de arqueastronomía más significativo para mi gusto como artista, fue un lugar que se construyó, según la documentación muy poquita que existe, con adobe y cal. El adobe es el sistema de constructivo de tierra cruda, en Colombia se llamaba areque, en Chile, bueno, en Latinoamérica tiene varios nombres, está el tapial, está el bareque y el adobe. ¿Y por qué yo quise mezclar en esta obra el tema en esta obra que se llama Neo Observatorio Arqueastronómico Andino, que presenté en la Bienal de Artes Mediales del 2013 en Santiago? ¿Por qué yo quise mezclar el adobe y la arqueastronomía en una Bienal de Artes Mediales? Porque básicamente una Bienal de Artes Mediales jamás, o sea, que esta Bienal es como muy importante en Santiago, no tiene, nunca ha tenido como una incorporación de ningún tipo de digamos, reconocimiento a que esta Bienal sucede en una ciudad fundada por los, o sea, con un pasado precolombino importante, ¿no? O sea, en verdad, yo no encontraba mucho sentido esta Bienal que parecía como que estuviera en Alemania o en Escocia, daba lo mismo. En el fondo era una Bienal súper como de trabajos muy universales y que no tenía como ningún como referente local, ¿no? Entonces yo un poco lo que quise hacer fue como mezclar la iconografía del ay, se me pegó esto. Hay que esperar un poco. Ahí está. Yo quise como mezclar tierra cruda como un patrimonio de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la tierra cruda, o sea, hay varias razones. Primero, yo, por una experiencia personal, yo me cambié a vivir a un barrio donde la mayoría de las casas están construidas en tierra cruda. Para los terremotos, en Santiago, lo que se hace la mayoría del tiempo es como borrar este patrimonio, ¿no? O sea, lo que se hace mucho es como demoler estas construcciones. Ahora, porque yo quise como incorporar esto, porque hay en la tierra una manera de, o sea, existe sistema de la Tierra es como un sistema afectivo, político, económico, sustentable, que para mí tenía que ver mucho con esta manera de ver el mundo de estos ancestros, ¿no? Sin ninguna visión romántica, no creo que nosotros tengamos como la imposibilidad de llegar a eso, pero me parecía que había que incorporarlo en la Bienal de Artes Mediales porque básicamente era todo muy, muy como sin contexto. Y yo lo que hice fue como generar una obra que... ¡Ay, quiero sacar esto! Porque ya, no quiero mostrar nada todavía. Lo que yo hice fue como generar un trabajo que mezclara esto y luego lo sometí al tema del escáner 3D. En Chile hay también un problema museográfico súper tremendo con la iconografía como precolombina. Hay muchos problemas de conservación y todavía los espacios que financian estas colecciones son una empresa privada que no tiene como un interés en difundir mucho este trabajo. Lo que yo hice fue como juntar esta información. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi interés? Bueno, un poco como Cristóbal, yo he investigado mucho en la arqueoastronomía por las razones de que me interesaba esta relación como primaria de que la relación con los astros significaba a la larga del tiempo un establecimiento de fiestas culturales y religiosas. Y que en el fondo, ahí en estas fiestas, lo que se hizo fue volver, o sea, hay alguna documentación donde se vuelve como un estado primario de observación, de tiempo presente. Independiente como de todas las razones por las cuales nosotros hemos sido como ocultada esta información, yo creo que es como interesante el punto de vista del arte volver a poner estos paradigmas en la mesa porque, por ejemplo, toda la investigación de Cristóbal se va a ir difundiendo, o sea, esto es como muy incipiente igual, en Chile no existe, es como totalmente nulo. Y me parece que es interesante pensar como qué es lo que pasa ahí con este sistema de pensamiento circular, horizontal, y donde hay como una visión de menos como mecanicista y productiva. O sea, todo nuestro sistema de vida está cruzado por un sistema como mecanicista y productivo después de Newton y Descartes, ¿no? Yo investigué mucho tiempo con el tema de la glándula pineal. Descartes es el primero que habla de eso. Es súper chistoso porque finalmente él, que es el primero que habla de que la glándula pineal era un lugar donde se alojaba el espíritu, finalmente termina siendo como un instrumento político súper fuerte para que Newton agarrara esto y en verdad empezáramos una era de 3 siglos desde Newton hasta desde el, creo que el 15 al 17 o algo así, para entrar en una lógica de mecanicismo productiva desde el punto de vista de la física tradicional. Bueno, yo lo que hago un poco en mis últimas cosas ha sido como tratar de unir el tema del chamanismo con la física cuántica, y todo esto empezó con la investigación de esta obra, que se la voy a mostrar ahorita para copiar. Lo que pasa es que está súper pegado este combo. Entonces, pues esto fue el Neo Observatorio Arqueoastronómico Andino, que estuvo ahí en la Bienal de Artes Mediales de Santiago de Chile. Yo construí una maqueta con tierra sobre poliuretano expansible y hice como una especie de interpretación bastante como aleatoria y bastante desde el punto de vista del arte, juntando algunos datos duros como los que trabaja Cristóbal para redefinir unos micro mapas de observaciones estelares Yo me basé en una etnóloga que murió hace poco que se llama Ángeles Arrián. Ella trabaja solamente desde el punto de vista chamánico. Obviamente igual me documenté como desde el punto de vista como, digamos, como del dato duro de lo que trabaja Cristóbal, es decir, la gastronomía andina propiamente tal. También basándome en la pareidolia, que es esta condición como de que tú lo debes conocer muy bien, que es una condición que me parece súper interesante desde el punto de vista del arte, que la pareidolia es como una característica como perceptiva, no sé cómo poder definirlo bien, pero básicamente la pareidolia es lo que hace que si yo observo 5 puntos en el cielo, como estrellas así, yo formo una imagen que yo quiero proyectar. Entonces, en algunos observatorios del mundo que yo he visitado, la gente te dice, bueno, por ejemplo, en Inglaterra, esta constelación nosotros lo vemos como una tetera de té, porque a nosotros nos gusta el té. Luego en China, esta constelación puede ser vista como el dragón. Luego en América, que eso de hecho existe, está la constelación de la llama, qué sé yo. Entonces yo me basé un poco como justamente en este criterio como medio como antojadizo, que viene como de la primera relación de la observación, para generar un pequeño mapa y a partir, no, en realidad muchos mapas, y a partir de eso generar esta obra. Y bueno, yo después lo que quise hacer fue mezclarlo como con el tema del escáner 3D, básicamente porque yo en Chile me especializaba como museógrafa y hay una suerte como de dificultad de mostrar como arqueológicamente todos los procesos arqueastronómicos, por ejemplo. Hay como mucha dificultad en la documentación. Este tema, por ejemplo, de las iglesias que tú cuentas acá. Hay un chico también que se llama Sebastián que trabaja acá en Ecuador, no sé si tú lo conoces. Pero él también me contaba que les era muy difícil a ellos como explicar este proceso de que las iglesias habían sido fundadas sobre asentamientos astronómicos y cómo la luz pasaba por estos espacios. Entonces, a mí me parecía que también hay como un tema de comunicación de estos conceptos que es súper complicado. Y yo un poco quería también hacer como una especie, entre comillas, de parodia con la museografía dura en la que yo trabajo, que es, por ejemplo, llegar a un sitio arqueológico, hacer un escáner del espacio con unos equipos que cuestan, no sé, o sea, como el valor de 10 o 20 casas, y luego esto como un poco tratar de asirlo. O sea, el acto como de hacer un escáner 3D en un espacio, bueno, explico lo que es un escáner 3D para los que no lo conocen. Se colocan unos pequeños trípodes, cosas de tres patas, con unos objetos. Estos objetos hacen un barrido láser por el espacio y esto genera como este aparatito que está acá. Y estos objetos generan una imagen 3D que luego, yo lo ocupé para otras cosas, pero en el mundo como de la arqueología me parecía súper importante desde el punto de vista del arte rescatar esta idea de que hay algo que aquí uno no se puede decir, no se puede explicar, no se puede como entender bien, y que nosotros malamente hemos como tratado de interpretar, ¿no? O sea, yo creo que un poco es como muy complicado entender la profundidad de lo sagrado que podían tener estos espacios. Y del punto de vista occidental me parecía como casi chistoso llegar a un lugar y hacer un escáner 3D, que es lo que a mí me ha tocado mucho en Santiago, como ir a estos espacios a como mapear estos territorios sagrados. Bueno, luego yo lo que hice como en esta bienal fue hacer un taller de objetos de autoconstrucción en adobe, donde hablé de Huipala, de la Chacana, de Chanquillo, que son hitos importante desde el punto de vista como el patrimonio precolombino, la Chacana, la cruz cósmica de nuestro territorio, y Chanquillo, un asentamiento arqueastronómico que cumple como las características de haber sido como descubierto hace poco. No sé si tú viste esto. Aquí. Esto es en Perú. Algo que pasa con el tema de la astronomía, o sea, de la astronomía andina, es que existían básicamente como dos maneras de visibilizarlo. Una era los sitios que estaban, los espacios naturales, como montañas, ríos, cuevas, qué sé yo. Y la otra era las cosas que se fueron construyendo. Hay un texto súper interesante de Juan Ignacio Cuesta que se llama Las Piedras Sagradas, donde él explica como toda la relación con los espacios sagrados como en todo el mundo, desde Stonehenge hasta Machu Picchu. Y bueno, fue súper como polémico haber presentado este trabajo, porque en un contexto como Chile, donde todo lo indigenista pasa como por una cosa súper hippie y despreciada total, o sea, de verdad estamos hablando de un contexto muy duro para hablar de estos temas, fue súper polémico, me querían hasta como casi linchar alguna gente como astrónomos con los que yo había trabajado. Porque la verdad es que había también como una crítica muy, muy fuerte como al funcionamiento mismo de cómo funcionan las bienales, que muchas veces como que no se contextualizan con el territorio. Pero yo un poco mi investigación, que no puedo extender mucho de eso, pero yo un poco lo que quería era como volver como a un tiempo sagrado y generar algunos objetos del punto de vista artístico que pudieran como visibilizar estas problemáticas, porque no soy astrónoma ni arqueóloga, pero trabajo con astronomía y trabajo con temas de arqueología. Entonces me parecía que había que generar esta como discusión. Ahora, no sé si cómo se llama, era tan necesario del punto de vista como, a ver, voy a poner aquí este video que yo revisé. No sé si era como tan necesario del punto de vista artístico realizar este escáner 3D, pero me parecía que era súper interesante, que es un poco lo que yo he trabajado siempre, unir como las culturas antiguas con técnicas como nuevas, para hacer un poco esta como tensión también con el mundo museográfico. Entonces, básicamente, terminé generando como unos archivos museográficos de varios asentamientos arqueastronómicos, y terminé haciendo esta obra con esta maqueta, digamos, como fake, como ficticia. Entonces, yo no sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo, pero si alguien tiene como alguna pregunta, sería como, podemos resolverlo. Bueno, un poco como mi relación con el trabajo con la física cuántica es porque yo partí como, estuve una temporada en MIT trabajando con un programa de arte y ciencia, y ahí en este programa de MIT, que va, bueno, es como la creme de la creme, ¿no?, de la ciencia mundial, me di cuenta que hay una distancia como súper fuerte una relación muy fuerte entre el arte y la ciencia, del punto de vista que necesitamos como validar ciertos descubrimientos, estamos como sometidos a una presión como política de develar asuntos, y aquí como que está esta necesidad de separar un poco las aguas de los negocios y del arte y de la ciencia y del arte. Y en MIT fue muy duro darme cuenta que todos estos super mega descubrimientos científicos con los que yo había como alucinado estaban generados por una presión política super importante. O sea, todos sabemos que Tesla, cuando hizo todos los descubrimientos respecto al tema como electromagnético, fue fue súper censurado y en el fondo como presionado políticamente para sacar estos conocimientos que hasta hoy son súper vigentes. O sea, si se implantara lo que implantó Tesla, estaríamos viviendo en otro mundo. Entonces, esta como tensión súper fuerte entre el arte y la ciencia es un poco a mí lo que me ha interesado siempre. Trabajamos muy poco con tecnología. Yo en verdad soy bastante, vengo como del mundo de la pintura. Entonces, pero me interesaba mucho esta tensión porque básicamente tantos artistas y científicos trabajamos con esta presión como social de tanto la validación por un lado como por otro lado el deseo de independencia, y que también se necesitan los fundings, los fondos para desarrollar a cabo estas exploraciones. Pero MIT fue muy duro en ese sentido porque me di cuenta de que a pesar de que Harvard es como un lugar como siempre de libre pensamiento, hay una presión muy fuerte por generar como resultados. Y un poco a mí lo que me ha interesado siempre es como la incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista como científico, y de esto como que no se puede. Los artistas en el fondo podemos tener la libertad de explorar y proponer cosas, pero la ciencia no lo puede. Entonces, ¿qué pasa si nosotros intentamos hacer como una aleación en esto para poder como dar nuevas luces de un tema como económico, político y social que tiene que ver como con los descubrimientos de las nuevas tecnologías? Entonces, yo no sé si ha quedado como muy claro de lo un poco de lo que estoy investigando, ¿no? Está como muy... Hay una... Lo que estaba hablando Cristóbal antes me parece como súper fuerte del punto de vista como político y social, porque, bueno, Joaquín Torres García, con esto como de invertir el mapa, yo no sé si en verdad deberíamos como invertir el mapa, o no sé si deberíamos como buscar una nueva orientación, pero sí es importante como repensarlo y replantearlo, y los trabajos como científicos duros, como lo que tú haces, está súper bueno como para darle un sustento. Y también yo creo que lo más importante es como rescatar lo que significa como este sistema como de pensamiento, más que toda la parte como práctica, ¿no? Porque en el fondo igual podemos dar vuelta al territorio, igual podemos dar vuelta al mapa, pero en el fondo si estamos funcionando bajo las mismas lógicas hegemónicas, va a ser como un poco todo lo mismo. Entonces, por eso yo decidí como unir estas como distintas áreas como de construcción en tierra y escáner 3D, como un poco mezclando el mundo como museográfico también del punto de vista de cómo Europa ha documentado Latinoamérica. No hay que olvidar, yo trabajo en un museo de historia natural que fue el primer museo de historia natural construido en Latinoamérica, el de Santiago. Y también aquí me pregunté cómo Europa documentó todo lo que pasó en Latinoamérica a partir de las crónicas de los viajeros, como las ilustraciones que tú mostraste, los grabados, los que todos conocemos como de estas aguas fuertes. Aquí había una concepción como súper, digamos, fantasiosa de la constructo social que había. O sea, viajaban los tipos, dibujaban como unos monstruos y volvían, y eso en rigor como que no existía. Entonces, del punto de vista como de cómo nuestros conquistadores armaron la museografía de Latinoamérica con estas ilustraciones de viajeros, me parece que ahí también hay un punto como interesante, porque todavía nosotros funcionamos con estos paradigmas. Yo misma trabajo con estas ilustraciones, yo misma en la muestra que estoy presentando acá, decidimos poner una ilustración de Cayambe, de este sitio arqueastronómico de acá, y esa ilustración pertenece al siglo XVIII. Entonces, quizás tenemos que volver de este patrimonio, ya no utilizamos esas imágenes de Europa que corresponden además a una concepción súper fantasiosa, porque también toda esta documentación es muy compleja, viene desde Humboldt, que fue Humboldt, que me parece que fue el único que se pudo autofinanciar, porque todos los otros tenían que pedirle como la venia a la reina y le tenían que como pedir autorización para el barco, qué sé yo. Entonces todas estas visiones estaban súper como programadas por una necesidad política de Europa para poder como mapear este territorio y finalmente dominarlo. Voy a seguir agregando como cosas de lo que estuve. Me parece que lo más interesante que podemos hacer es como un poco del punto de vista creativo y quizá, no sé, mágico. ¿Por qué? Porque ya un poco la historia como se documentó, podemos volverla a cambiar, pero ya también hemos tenido un recorrido y yo creo que no hay como un juicio de valor, como de si fue bueno o si fue malo que nos conquistaron, ¿no? Pero sí es interesante como recordar y repensar los espacios como geográficos a partir de que justamente había antes una situación como de pensamiento, un modelo de pensamiento que rompía un poco esta cosa como lineal y productiva y tenía que ver más con una situación empírica. Los templos sagrados antiguos estaban hechos para vivirlos desde el punto de vista empírico, el punto de vista de la experiencia. O sea, llegar a un espacio y encontrarse en el solsticio de invierno o en el solsticio de verano con un haz de luz que caía de tal determinada manera es una experiencia empírica. El templo occidental está hecho para ir a adorar, para ir a ver a un dios que es otro. Entonces, yo creo que es súper fuerte políticamente y espiritualmente hacer esta diferencia entre los tipos de espacios sagrados y de adoración. Teníamos una discusión, un debate el otro día respecto de desde dónde estaba lo sagrado y dónde, si esto podía estar en un espacio o como que todo era sagrado. Pero mi conclusión, un poco como quizás arbitraria y majadera, es que básicamente nos ocultaron todo el tiempo, Occidente tapó con la historia de las religiones y todo esto, un conocimiento que va más allá de una relación con el espacio, sino como de un sistema de entender el mundo que vinculaba a la libertad total. ¿Por qué? Porque en la relación, nosotros lo que sabemos como empíricamente con estos espacios sagrados es lo que está documentado de las relaciones con el sol, la luna, ¿sí? Pero ahí sí efectivamente existían procesos mágicos de relaciones con otros planos, con otras entidades, y no sabemos muy bien cómo funcionó esto, pero sí me parece que es interesante explorar en esto del punto de vista científico también. O sea, yo estudié durante como 10 años la relación como de lo ¿qué? Estudié durante muchos años la relación como de los budistas con sus emisiones electromagnéticas y ahí me encontré con la realidad de que también había estado documentado en otras culturas esto y que había como un resultado matemático para este asunto. Entonces, yo creo que un poco como que hay que volver a unir esta relación mágica con la ciencia para poder como justificarlo, ¿no? Y poder como empezar a entablar la posibilidad de que el bolsón de Higgs, de que las teorías del desdoblamiento del tiempo, de que la física cuántica y los últimos descubrimientos tengan una relación con el pensamiento, con el pensamiento mágico que hacían los chamanes, por ejemplo. O sea, de como en el fondo hacer estos viajes, ¿no? Como estar en dos espacios diferentes, pero ya no viéndolo como un punto de vista como afectivo, sino un punto de vista científico. O sea, ya se comprobó que principio de incertidumbre, que en el fondo el observador puede cambiar la realidad de lo que está viendo, de que se de que el agua puede transformar su forma a partir de la intención que le demos. Entonces me parece súper interesante como un poco explorar esta parte. Y un poco mi interés de todo mi trabajo es como que, bueno, debería estar más en textos y no tanto en la obra, porque es mucha información teórica, pero es como hacer visible esta relación para que exista la posibilidad de pensar de que estas personas que vivieron antes que nosotros no eran así como unos tipos, no sé, desnudos, que eran como muy, que estaban ahí comiendo y cazando, qué sé yo, sino que eran personas con un pensamiento tan complejo como el que nosotros tenemos, como un pensamiento matemático súper complejo. De hecho, ya ahí está como medio comprobado que toda la corriente de los sistemas complejos tiene una relación súper fuerte con el pensamiento ancestral de muchas culturas, desde el budismo hasta los hindúes. Los mismos hindúes en sus Vedas tienen documentada la teoría de la gravedad y de la relatividad muchísimo antes de que en Occidente dijeran que había sido Einstein, pero en rigor eso existió muchísimos siglos antes documentado. Entonces hay que un poco repensar la historia de Occidente, yo creo. La relación con el espacio es una de las maneras culturales por las cuales nosotros podemos volver a repensar esto. Yo lo he trabajado desde el punto de vista de la física en relación a lo que han hecho los chamanes o personas de conocimiento. Entonces un poco la invitación, yo creo, es difícil juntar en 4 horas todo con sueño, pero, o sea, 20 minutos con sueño, pero un poco yo creo que hay que investigar para darse cuenta que en realidad la historia de Occidente no es